Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Nuestro Bolivia está en soledad. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Oigan, gracias a la tecnología podemos entrar allí a tu casa y a miles de kilómetros de aquí, y esa distancia que es larga pero se acorta de esta manera, y el saber de que ya estás allí y que nos permitiste entrar, la verdad nos pone muy pero muy contentos y nos da pie para empezar otro programa de La Gauchada. Este programa lo realizamos con compañeros de camino y amigos de la vida, como son el señor Juan Carlos Millán, que en cualquier momento estará aquí en el estudio, y el señor periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que también él sabe llegar una vez empezado el programa. El programa lo realizamos en vivo aquí en el estudio de radio y televisión Estepón a la 107.2, y también se emite en Radio Casares la 91.6, y todo lo hacemos gracias a nuestro amigo y colaborador y el técnico del programa, el señor Esaú Ruiz. Espacio que apareció en algún momento con una importancia en el sentido de darnos a conocer y fundamentalmente dar a conocer nuestra idiosincrasia, ha ido con el tiempo tomando otras formas, y a veces nos convertimos en trasladamos noticias, otras veces también algunas cuestiones de tipo social, problemas, bueno, lo que estamos viviendo el día a día. De esa manera, hoy prácticamente en todo lo que es Sudamérica no se habla de otra cosa que lo sucedido en Venezuela, ¿no? Que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que el señor Nicolás Maduro, quien en algún momento fue elegido, ¿cierto?, como sucesor por el señor Hugo Chávez, de alguna manera el sucesor no elegido democráticamente para algunos, entonces este hecho de alguna manera siempre da alguna cuestión que nos hace más difícil a un sector de la población estar conforme, ¿no? Máxime todavía con un tema que la cantidad de votos, la diferencia de entre Maduro con Capriles ha sido mínima, es decir, un 50.66% de los votos a favor de Maduro y el 49% de su rival, el señor Capriles. Estábamos pensando que estas cosas lo mejor es quitarnos de en medio a los intermediarios, así que en un par de minutitos, si te parece bien, vamos a hablar con el periodista Michael Reyes de Radio Rumbo AM670 de Caracas para que nos diga de primera mano cómo están las cosas hoy en Venezuela, el día después de la elección. Bueno, un hecho que estábamos intentando hacer un contacto con gente de allí, bueno, se ha logrado, así que en un rato vamos a estar charlando, cierto, ya con gente de allí, de Venezuela, intentando de dilucidar un poco, cierto, qué es lo que está pasando en este momento, y un miedo muy grande que tenemos en general todas las los sudamericanos, ¿cierto?, que es un poco esa desunión dentro del pueblo que se está notando y que en general los medios de alguna manera están mostrando, ¿cierto?, que hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre dos grupos, cosas que realmente no es bueno, ¿cierto?, en ninguno de los casos, ¿cierto? Y fundamentalmente también hay un tema que es muy, muy importante, la continuidad de todo lo que se ha logrado a nivel de unidad de América Latina, cosa que en todo el transcurso de los gobiernos de Hugo Chávez fue un trabajo enorme en la búsqueda, cierto, de solidificar este tema, cosa que de alguna manera me parece que no sería muy bueno, cierto, para Sudamérica que se corte, ¿no?, que se rompa este trabajo que se vino haciendo, más allá de que uno esté a favor o en contra de uno u otro de los candidatos a presidentes venezolanos. Así que en un ratito vamos a estar en comunicación y, bueno, comentarles que estos días atrás, el domingo para ser más exacto, aquí en Estepona, hubo la fiesta del residente extranjero, ¿cierto? Una fiesta que en realidad nos gusta a todos estar ahí participando, una fiesta que aglutina a muchísima cantidad de extranjeros que vivimos aquí en la zona de Estepona, de Casares, de Sabinilla, ¿cierto? A veces nos gustaría que se acercara mucho más la gente, ¿cierto? Es decir, si bien ayer tiene que haber por lo menos entre 1.500 y 2.000 personas, en realidad nos gusta que siempre esto sea un poco un motivo de encontrarse, de pasarla bien, de encontrarnos allí. Si usted no fue, se lo perdió, porque realmente estuvo muy bueno. Muy linda fiesta, y bueno, de aquí le saludamos a todos, y sobre todo saludamos a Francín Pompa, que es quien lleva adelante de parte del ayuntamiento todo el armado de este tema. Estamos entonces en comunicación con Michael Reyes, ¿es cierto? Sí, muchísimas gracias allá a Carlos y Juan Carlos en Radio FM en Estepona, en el sur de España. Estepona. De Radio Rumbos 670M desde Caracas, Venezuela, para darle información acerca de todo lo concerniente a la situación político-electoral en Venezuela. Antes que nada, queremos que todos nuestros oyentes sepan lo agradecido que estamos, porque sabemos que hoy es un día prácticamente de descanso para todo el mundo, luego de un arduo día de trabajo del domingo, y supongo que de largas madrugadas, porque la elección fue muy reñida. Así que doblemente nuestro agradecimiento para Michael, que ha tenido la deferencia de prestarnos un ratito de su tiempo para ver si nos desasna un poco de cómo están y qué pasa allí en Venezuela. El micrófono, bueno, es todo tuyo, Michael. Ok, bueno, muchísimas gracias a Carlos y Juan Carlos allá en Radio FM, Estepona, sur de España. Sí, la situación aquí en la ciudad de Caracas y en toda la geografía venezolana es de total calma. Es de total calma luego de la celebración de las elecciones presidenciales, en la cual ganó el presidente encargado de la República y ahora presidente electo, Nicolás Maduro. Sin embargo, mucha gente está solicitando que se haga el reconteo de los votos, del 100% de las papeletas de los votos, para determinar si hay transparencia en el resultado que le dio la victoria a Nicolás Maduro. Hoy Hoy lunes, en horas de la mañana aquí en Caracas, el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, acusó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela de supuestamente no haber actuado de manera imparcial durante los comicios presidenciales de este domingo. Este dirigente de la oposición venezolana manifiesta que el ente comicial venezolano permitió ciertas ventajas que, a juicio de él, ocasionó la victoria muy cerrada de Nicolás Maduro. De igual manera, el parlamentario del órgano unicameral, Irán Gaviria, expresó su satisfacción ante la decisión del presidente electo Nicolás Maduro de aceptar la revisión del 100% de las papeletas propuestas por el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Vicente Díaz, debido a que, a su juicio, esta es la oportunidad que tiene el ente comicial venezolano para demostrar su actitud equilibrada. Todo esto para despejar, porque la población venezolana, si bien es cierto que hay un grupo de venezolanos considerable que celebra la victoria de Nicolás Maduro, también hay una gran cantidad de electores venezolanos que optaron por la opción de Enrique Capriles Radonsky, que exige que se aclare esta situación para saber si la victoria fue en buena lid, la victoria de Nicolás Maduro. Quiere que se aclare la situación. A todas estas, en la madrugada de hoy lunes, aproximadamente a las 2:30, a la 1:30 de la madrugada de hoy lunes, 15 de abril, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, afecto al gobierno de Nicolás Maduro, exhortó al aspirante presidencial Enrique Capriles Radonsky reconocer la victoria al presidente electo Nicolás Maduro, de la misma manera como el recordado jefe de Estado Hugo Chávez reconoció los resultados de la consulta sobre la enmienda constitucional del 2 de diciembre del año 2007. El señor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, hace referencia a que en la consulta de la enmienda constitucional del 2 de diciembre del año 2007, que la opción de la oposición ganó sobre la opción de Hugo Chávez por un estrecho margen, y el entonces presidente de Venezuela, el recordado y fallecido presidente Hugo Chávez, reconoció los resultados, razón por la cual Jorge Rodríguez le dice al señor Enrique Capriles Radonsky que reconozca los resultados sin importar el estrecho margen que hubo en el mismo. Y también el también integrante del comando de campaña Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, expresó que el presidente electo Nicolás Maduro obtuvo más del 50% de los votos, lo que en otras naciones del mundo significa una mayoría absoluta. También queremos destacar que hoy se reitera la información de que el de Enrique Capriles Radonsky dice que el derrotado aquí es Maduro y su gobierno. El candidato de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky, fue enfático y expresó que no pacta con una persona que considera ilegítima y exigió al Consejo Nacional Electoral que se abran todas las cajas y que cada voto sea contado para despejar dudas y así aclarar si la situación de Nicolás Maduro, la victoria fue en buena lid o se tiene que ir de otra manera a aclarar la situación. También tenemos que destacar que Nicolás Maduro será proclamado en el día de hoy. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, será proclamado el día de hoy por el Consejo Nacional Electoral en medio de reclamos de la oposición que piden recontar los votos tras el estrecho triunfo anunciado en la noche de ayer domingo. Se difundió una convocatoria a los seguidores de Maduro para acompañarlo en un acto de proclamación público en la Plaza Caracas, en el centro de la capital. El evento se realizará a las 2 de la tarde, hora de Caracas, a la que se espera que asistan afectos al gobierno de ahora Nicolás Maduro. Michael, también, una pregunta, es decir, a título personal, ¿cierto? Es decir, ¿cómo ves? Porque en realidad ha habido una gran cantidad de gente que ha abandonado, ¿cierto?, el voto, ¿cierto?, partidario, porque de alguna manera, ¿cierto?, esto se ha dividido, se nota que Capriles también ha sabido hacer un trabajo muy bien planificado, de tal manera de que ha logrado una elección muy, pero muy buena, ¿no? ¿Cómo ves vos la sociedad hoy allí en Venezuela con respecto a posterior, ¿cierto?, al fallecimiento de Hugo Chávez, al tema de este, de alguna manera, poder hereditario, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? Ok, a título personal, sí, a título personal. Hablo que no necesariamente yo tenga la verdad absoluta. Me gustaría que los oyentes allá en la emisora donde ustedes me llaman saquen sus propias conclusiones. Por supuesto. A título personal, sí. Y repito, no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso. La victoria de Nicolás Maduro, si bien es cierto, es una victoria electoral, es un fracaso político. ¿Por qué? Porque cuando Rafael Chávez Frías era presidente candidato a la reelección, los triunfos de Rafael Chávez Frías eran de una diferencia considerable, e inmediatamente sus respectivos adversarios que tuvo a lo largo de los 14 años en los cuales mandó Hugo Rafael Chávez Frías reconocían la victoria. En esta oportunidad, Nicolás Maduro se le reclama de que no manejó bien las masas afectas al chavismo. Se dijo mucho también de un eslogan que decía que Maduro no es Chávez, y razón por la cual muchos simpatizantes del presidente Hugo Chávez se cambiaron al bando de Capriles para votar por la opción de Capriles Radonsky, y por eso el estrecho margen. Si bien es cierto que él ganó electoralmente, una victoria, pero políticamente es una derrota, porque mermó de una diferencia de 10%, de 15% que Chávez tenía sobre sus adversarios. Anoche la diferencia fue apenas de 1%, y se está reclamando el reconteo de los votos porque se tiene dudas sobre el Consejo Nacional Electoral. Yo lo considero como una victoria electoral, pero derrota política. Algo parecido a lo que pasó en el 4 de febrero del 1992, que sí, en aquel entonces en la intentona golpista del 4 de febrero, liderada por Hugo Chávez, Chávez perdió militarmente porque no derrocó a Carlos Andrés Pérez, pero ganó políticamente porque el prestigio de Carlos Andrés Pérez se vino abajo. Yo lo compararía de esa manera. Ahora bien, no es mi opinión personal, no es la verdad absoluta. Me gustaría que la distinguida audiencia de allá de Radio FM Estepona Sur, en el sur de España, analice la situación, y si es posible que intervengan con llamadas telefónicas a ustedes. Sí, por supuesto. Porque no lo que estoy diciendo no es necesario. No, pero es una es como lo que yo percibo, sí, de la tensa de más que todo de la desconfianza recíproca que hay entre unos y otros, entre los que apoyan a Maduro y los que apoyan a Capriles Radonsky. Sí, nosotros de alguna manera hemos seguido, ¿cierto?, un poco a través de los medios, a través de distintas videos, ¿cierto? Y se nota que Maduro tiene otra forma de hacer política totalmente distinta a que Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía una gran capacidad de oratoria, cosa que no se nota en Nicolás Maduro. Capaz que no sea así. Tiene retórica Nicolás Maduro. Claro. Es correcto. Entonces, si me lo permite, quisiera decir también que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, abogó por un reencuentro electoral rápido en Venezuela para darle fin al mandato provisional en la nación, e hizo votos por el acuerdo y el diálogo, ya que el resultado en los comicios presidenciales venezolanos evidencia una polarización muy fuerte. También el gobierno de China felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia anunció que el gobierno de París está a la espera de la publicación oficial de los resultados definitivos sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, y confía en el compromiso del pueblo venezolano con la democracia y en las instituciones democráticas venezolanas. Sí, por supuesto, yo creo que vienen nuevos tiempos para Venezuela. Es importante que tanto Maduro como Capriles trabajen en pos de unificar el diálogo, aunque sea, ¿no? ¿Cierto? Que no se note una gran separación, y sobre todo lleven al pueblo a separarlo, ¿cierto?, en el pensamiento, ¿no? Eso es fundamental. Yo considero que viene nuevos tiempos para Venezuela en cuanto a que existiría como una etapa de transición, de que no puede haber por parte de los partidarios del recordado jefe de Estado Hugo Chávez una ideología de socialismo del siglo XXI tan radical, sino que debe haber una intención de dialogar con aquellas personas que no comparten la ideología. Por supuesto, así tiene que ser. XXI, y tratar de concentrar fuerzas entre el sector privado y el Ejecutivo Nacional para impulsar la economía venezolana y mejorar la calidad de vida de los venezolanos bajo un clima de respeto recíproco y reconciliación. ¿Aló? Bueno, me estás escuchando, ¿no? Sí, hay un tema que nos interesaría que preguntarte, porque supongamos una visión que tiene uno de todo este tiempo de gobernado Venezuela por Hugo Chávez fue que era como que la primera dama no existía, ¿cierto? Cosa que con Nicolás Maduro va a ser bastante distinto, ¿no? Porque Cilia Flores, que es la esposa, ¿cierto?, de Maduro, Nicolás Maduro, claro, tiene una importancia política ya con una trayectoria, y entonces calculo que va a tener un espacio totalmente distinto, ¿no? Sí, ella fue presidenta de la Asamblea Nacional, en una ocasión fue presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, también fue procuradora general de la República, tiene un peso fuerte. Ella no va a ser la primera dama como hubo en gobiernos de la llamada Cuarta República de Venezuela, que en, por lo menos, la esposa de Carlos Andrés Pérez, la esposa de Rafael Caldera, era simplemente la mujer que acompañaba al presidente de la República y se limitaba a atender a los asuntos de los niños venezolanos a través de la Fundación del Niño. En esta ocasión, la primera dama, como lo es Cilia Flores, aparte de esa función que le van a dar, pues la primera dama también va a tener un peso político muy fuerte, porque es abogada, fue presidente de la Asamblea Nacional, es una mujer de temple fuerte, podría calificarla como la dama de hierro versión venezolana, y aparte de eso fue procuradora general de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace que no va a ser un adorno de como en el cargo de primera dama, sino que también podría pasar hasta podría aspirar hasta la presidencia de la República, me atrevería a decir, como lo fue Cristina Fernández de Kirchner. Claro, posterior al fallecimiento de... Después ella, la señora Cristina Fernández, después de ser primera dama de Argentina, ahora es presidenta de Argentina. Algo parecido. Digo yo, no, vuelvo y repito, no es la verdad absoluta la que yo digo, es simplemente un análisis que estoy haciendo en la situación política de Venezuela. Cilia Flores no va a ser una mujer primera dama de adorno, sino que va a tener un comportamiento político activo en el escenario político venezolano. Esta charla, Michael, para nosotros es muy importante, te agradecemos enormemente, porque estamos haciendo llegar a toda la población de aquí, de la Costa del Sol, de la zona de Estepona, y de Casares, de Sabinilla, ¿cierto? Un concepto de alguien que se nota que conoce todo el andamiaje político de Venezuela, tiene una visión muy muy interesante, y fundamentalmente trasladamos a la gente información que no se ven en todos los periódicos, información que no sale en los medios, y eso es importante para nosotros, ¿cierto? Lo que nos gustaría quedarnos en un compromiso de próximo 15 días, una cosa así, una vez que ya esté este tema ya corregido, en el sentido de que ya se haya solucionado, la posibilidad de volvernos a encontrar, ¿cierto? Y mantener otra charla tan fructífera como esta, ¿viste? Porque realmente para nosotros, como te digo, es sumamente interesante poder llevarle a la gente una visión objetiva como la que vos traes. No, no, perfecto, cuente con mi servicio, estoy a su entera disposición, y bueno, en lo que se vaya visualizando el panorama político venezolano, bueno, aquí estaremos a la entera disposición. Michael Reyes, de Radio Rumbo 670M en Caracas, Venezuela, para la gente de Radio FM Estepona al sur de España, Carlos y Juan Carlos. Michael, hay un cantante y poeta uruguayo, Alfredo Zitarrosa, que ha dejado muchas canciones en realidad relacionadas sobre todo a la vida cotidiana, a la filosofía de los pueblos. Y en una canción de él, Creces desde el pie, dice: creces desde el pueblo, el futuro, crece desde el pie, ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Y con esta musiquita te damos las gracias y nos vamos a encontrar en próximas semanas. Ok, muchas gracias. Saludos allá a ustedes allá en España. Adiós, un abrazo. Bueno. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Escuchando a Alfredo Zitarrosa y en esta canción Crece desde el pie, nos dice en una parte, en una estrofa, dice: crece desde el pie la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Y eso un poco lo que nos llevó a empezar a reflexionar sobre tanta cantidad de información que aparecieron estos últimos días sobre el tema de los scratches. Realmente hechos en que manifestando como que los scratches por poco son pecado original. Realmente es una provocación de parte de algunos políticos hacia manifestaciones que en muchos casos son pacíficas, la mayoría. Por ahí en algunos casos ha habido algún tipo de cuestiones con la policía, por algunas también hay que ver siempre con un ojo bien objetivo este tipo de cosas. Para charlar sobre este tema, quisimos que participe alguien que conoce de esto porque viene trabajando con organizaciones de base desde hace muchísimos años y fundamentalmente es un amigo de aparte de la gauchada y que nos encanta convocar y charlar y filosofar sobre este tipo de cosas. Gerardo Márquez, muy buenas tardes, un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Carlos, un gusto para mí poder charlar de este tema y de todos los temas que presentan ustedes, que son realmente una oportunidad de decir cosas. Hay un tema, como te decía recién, ¿cierto?, con el tema de esto de los scratches, que de alguna manera esta búsqueda de un pensamiento unificado de que únicamente tenemos la verdad nosotros, ¿cierto? Es decir, que todo lo demás está mal. La democracia únicamente tiene que ser lo que decimos nosotros y nada más, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Es decir, mostrar como que cualquier tipo de manifestación popular se la tilda de fascista, de anticlerical, o sea, búsquele cualquier adjetivo que le parezca con tal de defenetrar. Sí, yo lo que veo es más o menos que es una constante. Normalmente logran desde los espacios de poder criminalizar a las víctimas. O sea, normalmente todo el aparato, todo lo trabajan para poner al revés la historia. O sea, se empieza y comienza a enjuiciar aquello que son las víctimas. Y por ende, se quitan de encima la responsabilidad, se quitan el problema y enseguida criminalizan. Eso lo vivimos viviendo desde los inmigrantes, lo vivimos viviendo desde los trabajadores desocupados, de cada uno de los espacios que está postergado, está marginado, lo que termina en generar los factores de poder es haciendo que el responsable sea justamente la víctima. El tema de los scratches, esto surgió un poco con la experiencia que se vivió en Argentina, en nuestro país, en donde la justicia justamente no era justa. Y esa justicia que no era justa no llevaba a la cárcel, no señalaba a aquellos que habían sido los represores, que habían sido los que habían llenado de sangre nuestras calles, entregado al país, llevado a una situación como la que se llegó de esa profunda entrega y crisis, como en alguna medida está pasando aquí. Entonces, ¿qué era? Era señalar a las personas que eran responsables de eso. Eso es justicia. La justicia es señalar a los responsables, a quiénes son, y buscar enjuiciarlos. Cuando los mecanismos no funcionan, desde los sectores populares lo que tienen que hacer es buscar justamente tomar los medios para señalar, siempre pacíficamente, siempre como se ha hecho, del modo más claro. Cuando se habla de esto es muy duro, cuando plantean, a mí me suena bastante ridículo, hablan del espacio particular, que han ido a los domicilios. Y yo me pregunto, a mi domicilio vienen todos los días, y vienen cuando aprueban el aumento de la jubilación, vienen cuando se meten en mi casa cuando aprueban los desahucios, se meten en mi casa cuando aprueban el aumento de la luz, se meten en mi casa cuando aumenta y nos quitan la posibilidad de sobrevivir, se meten todos los días en mi casa. Entonces yo te tendría que decir que no se metan en mi casa. Y básicamente eso es lo que le estamos reclamando y se le debe reclamar a cada uno de los representantes elegidos por el pueblo que asuman la lo que han dicho que iban a hacer, que asuman la posición que dijeron que iban a hacer, porque si no, que no se presenten a las candidaturas, que no vayan, que no se presenten como candidatos, porque ser candidato es estar expuesto ante el pueblo. Claro, fundamentalmente pasar del anonimato a ser una persona pública, ¿no? Y entonces, de la cual es importante, a veces el común del pueblo se pregunta, sobre todo cuando se hacen, tanto en diputados como en senadores, que esos paneos que hace la televisión y uno ve todos esos espacios cubiertos por gente que está media adormecida, escuchando al orador de turno. Y entonces uno se pregunta si aquel bajito de anteojito, ¿cuántos proyectos habrá planteado? ¿Qué soluciones habrá llevado para su población? Y esto es lo que debería ser, ¿cierto? Cada uno de ellos en particular tendrían que tener una oficina en un lugar donde uno pudiera todos los días ir a ver qué tipo de actividades realiza, qué tipo de proyectos está llevando adelante, porque es lindo de alguna manera ponerse a leer cómo, supongamos, algunos diputados llevaron adelante el hacer cortar una planta o un árbol o plantar un árbol en una plaza, realmente cosas que son más allá, cierto, de la cuestión de la naturaleza, cierto, que no son importantes a la hora de las cuestiones sociales, ¿no? Y sin embargo se molestan ahora cuando la gente quiere saber o les quiere decir, mire, estamos pasando por estos problemas, estos son lo que queremos que traten, ¿cierto? Y es como que eso de que vos estás diciendo me parece de lo más acertado, lograr criminalizar a las víctimas. Para mí hay un elemento que también es importante, que es que se quieren separar como una casta especial, ¿no? Se quieren separar. Ellos son intocables, ellos son inimputables. Y yo cambiaría la reflexión. ¿Quién te está pagando? Yo te estoy pagando. Sí, es que eso se olvida, parece. O sea, sos el representante que has ido en una lista con una serie de propuestas que no has cumplido, y que yo a su vez te estoy pagando el sueldo, y que la vida que te estás dando la estás dando gracias a mí, gracias a mis impuestos, gracias a mi aporte y en muchos casos gracias a mi voto. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no ponen las mismas imágenes cuando hay un desahucio? Y yo he participado y visto, porque he estado y hemos estado nosotros en la defensa para que no se hicieran los desahucios, de gente que queda en la calle, de gente, de chicos que sacan de la calle, porque cuando hablan del sufrimiento de los niños, porque van a señalarle a los padres, yo me pregunto realmente, ¿cuántas veces se ha puesto en consideración el sufrimiento de los que están pasando hambre hoy? ¿Cuántas veces se ha puesto en consideración los jubilados que tienen que estar de nuevo con toda la familia en su casa, las personas mayores, porque no pueden subsistir sus hijos? ¿Cuántas veces se ha puesto en consideración el tema de que están sacando a la gente de su casa, se quedan con la casa y encima sigue percibiendo la deuda? Que la ILP, donde se presentó esta propuesta legislativa popular, se presentó con 1.400.000 firmas, y eso no se lo tiene en cuenta, pidiendo la dación en pago. ¿Qué significa esto? Que a mí me quitan la casa. Ya me han quitado una cantidad de dinero impresionante. Me quitan el bien y sigo pagando. ¿Y eso le llaman justicia? Sí. Sí, en realidad, ese tema, el tema de los desahucios, yo creo que ha traído justamente a mostrar falencias judiciales, falencias de corte social, ¿no? Que realmente nos hacen ver una sociedad muy poco solidaria a la hora de pensar en los que menos tienen. Este hecho lo vamos a tener prácticamente aquí en Estepona. Mañana martes se va a hacer un desahucio aquí de una persona de 47 años, Leonor, que tiene un 82% de minusvalía, tiene a cargo también un hijo, no tiene ayuda de la familia, y bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca solicita también que la gente se acerque allí. Hoy ahí a calle Granada, junto a la papelería Zambra, de tal manera de charlar sobre el tema y ver qué actitud se toma frente a esto, ¿cierto? Si estamos empezando a sentir en como aquella propaganda, ¿cierto?, cuando iban golpeando distintas puertas y algún día vinieron a golpear la mía, ¿no? Exacto. Y ese hecho que a veces mientras a uno no lo afecte, es como que lo seguimos viendo sentadito en el sofá y viendo como si fuera una novela en la televisión. Y ese hecho es doloroso, y yo creo que todo el mundo tenemos que tener participación y fundamentalmente no olvidarnos, tener memoria a la hora de emitir votos, porque de eso también trata la democracia, ¿no? Es decir, averiguar, aunque sea, quiénes son los candidatos, quiénes son la gente que va a ir a representarnos a nosotros, la gente de aquí de la zona, porque está visto que hay de todo, ¿cierto? Supongamos, yo hoy cuando estaba charlando contigo antes de empezar el programa, que me contabas que ibas a estar con Alberto Garzón, y un diputado joven que tiene ideas de realmente hacer las cosas de otra manera, ¿cierto? De hecho, que ha renunciado a los beneficios de la jubilación como tienen todos los políticos, que ha presentado su declaración de ingreso y patrimonio como tiene que ser, y que ha presentado la cantidad de proyectos que van a hacer. Hay cosas que se pueden hacer bien. Lo que pasa es que parecería como que es mucho más fácil lo otro, ¿no? Sí, y lo dramático es que lo extraño sea que se haga lo que está bien. Eso es lo más dramático. O sea, normalmente lo que tendría que ser normal es que todos los diputados, por ser los representantes elegidos por el pueblo, por ser aquellos que le pagamos estamos gestionando su posibilidad de vida y de relaciones, tendría que ser natural que se hiciera. Y lo lamentable es que casos como el de Alberto y de otros diputados sean los menos y sean la excepción, que tenemos que casi agradecerles que lo hagan. Claro, ese es el tema. Hablando de esa cuestión de que parecería que los políticos se convierten en una casta, un hecho que realmente me sorprendió fue leer que el funeral de la Thatcher más o menos va a costar unos 12 millones de euros. Sí. Que no parezca poco, ¿no, don Millán? ¿No? Sí. Es una moneda, ¿eh? Y yo la conclusión que yo saqué de esto es que si sale tan caro el pasaje al infierno, sí. ¿Por qué no nos encontramos con más gente buena aquí en el mundo, ¿no? Lo que pasa es de que estamos más o menos en lo mismo, ¿no? Es cada uno de... Tendríamos que sacarle esa cuenta que vos decías antes y ver en relación a lo que hace, lo que cobra. Recién al principio hablabas de las propuestas, ¿no? Hablabas de las promesas que nos hacen. Entonces nosotros como ciudadanos tendríamos que tener la posibilidad de hacer justamente, no sé si un escrache, o poder poner en valor lo que están haciendo por nosotros. Y a partir de ahí, reconsiderar lo que están haciendo. Reconsiderar no solamente en el ámbito de una elección, que son muchas veces condicionadas, porque también llamo a que se lea las leyes electorales, cómo condicionan la proporcionalidad de votos para que siempre sean los mismos los que estén gobernando, sino que nos planteemos cómo hacemos para saber claramente qué es lo que se está presentando, cómo están dirigiendo nuestras vidas, porque ahora la subida del agua, lo que están haciendo con el agua, el 60%, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que ha llevado a eso? Lo que están haciendo con relación al transporte, lo que están haciendo, hay una serie de elementos que nos están quitando pedazos de nuestra vida. Y nosotros no podemos decir nada, y nosotros no tenemos que quedar callados porque han ganado una elección hasta dentro de 4 años. Entonces pueden entregarnos, pueden atarnos de pies y manos, pueden llevarnos al hambre, pueden llevar a nuestros hijos a que no puedan estudiar, a que no, pueden hacerlo. ¿Eso es lo que nosotros votamos? Y a partir de eso, entonces, nosotros lo que nos tenemos que plantear, ¿el escrache es tan injusto? ¿O es una forma de señalar que lo están haciendo mal? ¿Es una forma de señalar que no estamos de acuerdo? ¿Es una forma de señalar, de llamarles la atención para que cambien? Si no, ¿cómo hacemos? Si no, ¿qué les decimos? ¿Cómo? Si de todas las formas posibles no nos escuchan. 1.400.000 firmas, movilizaciones permanentes. Hace falta mirar el diario y ver que hay una sociedad movilizada. ¿Y no toman cuenta de ello? Entonces nosotros que somos convidados de piedra, entonces vuelvo a lo de la Thatcher. Nosotros lamentablemente tenemos cantidad de Thatcher. Cantidad de Thatcher porque son personas que están decidiendo como esta asesina que vos has nombrado. Están decidiendo sobre nuestras vidas, están decidiendo sobre el futuro de nuestros hijos, están decidiendo sobre nuestras jubilaciones. Y nosotros no podemos decir nada, no me parece justo. En principio no me parece justo. Sí, aparte, yo creo que las manifestaciones son justamente eso, ¿no? No es una provocación, sino justamente mostrar que hay gente que piensa distinto y gente que de alguna manera quiere ser escuchada. Seguro. Vos sabés que a mí me lleva a una reflexión, como que no aprenden. Yo creo que no fue casual que en algún momento, así como pasó en la sociedad argentina, lo pasó en la sociedad española, los tiempos de bonanza alimentaban un individualismo que hacía que cada uno se salvara por sí mismo y le importara un pito lo que le pasaba al de al lado. Ese individualismo llevó a que se olvidara la gente de los canales de participación, fundamentalmente en lo que confería el control de la gestión pública. Entonces, en un día nos despertamos y nos dimos cuenta que el globo se había desinflado, que a muchos se le había caído la careta. Y yo creo que en esto es un error, porque si los malos fueran un poco más vivos, por lo menos dejarían que la gente se exprese, pero les molesta hasta eso, les molesta que la gente se exprese. Entonces, cuando quieren criminalizar la protesta, lo que logran es que la protesta se haga espontánea y en todos lados. ¿O alguien se ha puesto a pensar de qué pasaría si en la vidriera de un restaurante estuviera comiendo el señor Montoro? De hecho, está ocurriendo, hay políticos que no pueden viajar en el AVE, mucho menos en viajar en transportes mucho más económicos. Hay gente que no puede salir a la calle, pero se tendrían que dar cuenta que esos son avisos. Lo que viene es peor. Y no se dan cuenta, y huyen hacia adelante. No vuelven a decir, bueno, muchachos, a ver, sentemos, no, conversemos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué proponen? No, no, vos protestás porque sos delincuente, o porque sos afiliado a la ETA, o porque tenés oscuros intereses. Y entonces le volvemos a tapar la boca con otra cinta, otra vuelta de cinta, y la próxima vez ya no es de buenos modos. No se dan cuenta que solo van llevando a la gente a un callejón sin salida. Y al gatito más mimoso arrinconalo y vas a ver lo que te pasa. Seguro. Mira, y yo le pediría a la gente, a los que piensan de que se acerquen a cualquier encuentro de la PA, a cualquier encuentro de la plataforma de afectados por la hipoteca, que se acerque ahora cuando ahí en Estepona a la asamblea o al encuentro que tienen y que vea quiénes son, cómo son. Son como vos, como yo, son gente normal que la están llevando a la desesperación, la están llevando a eso que vos decías, a sentirnos el gatito acorralado, a eso nos están llevando. El gran problema es que a su vez nos han vendido un producto que es el estado de bienestar, este estado de bienestar que nos llevaron a hacer creernos que estábamos comprando la sociedad del bienestar, y de repente nos la quitan de la boca. De repente nos quitan esta posibilidad de ese pseudo estado de bienestar. Entonces, ahí viene la frustración, viene la desesperación, viene lo que hemos vivido en nuestros países, en nuestro país, en Argentina, donde nos llevaron a que se vayan todos. Exactamente. Al grito de que se vayan todos, no queríamos a nadie, que se vayan todos, y salió la gente a la calle, y salió la gente, y cambiaron presidente en días, cambiaron 5 presidentes. Bueno, pero yo me acuerdo trabajando en YPF que en la época que estábamos todos movilizados, se hablaba de que se había contratado una consultora para ver la posibilidad de incorporar capital privado. YPF, 48 horas de paro antes de empezar a hablar. Claro. Vino Carlitos, nos puso la zanahoria adelante y privatizó YPF sin un solo paro, porque todo el mundo estaba en la casa haciendo cuentas cuánto le iba a tocar, y el que menos ligó fueron $100,000, y ¿sabés qué hicieron? Pusieron 100,000 kioscos. Y al año nadie tenía un mango. Entonces, cuando la gente se empezó a calentar, como bien decís vos, fueron a la casa del gobernador, me acuerdo, de Río Negro, y lamentablemente, y eso es lo que no hay que llegar, le prendieron fuego a la casa. Y nadie se fijó. Y nadie se fijó si había alguien adentro. Entonces, que los políticos sean, por lo menos para eso, un poco más vivos. Denle canales de participación a la gente, escúchenlo, y denle bola, si la gente no se equivoca. Claro. Nos han hecho creer que política es esto. Nos han hecho creer que política es la de la representación. Yo te represento. Y la verdadera política es la de la participación. Por supuesto. Esa es la verdadera construcción política. Y es la que ellos no quieren. No quieren la política de la participación. A nosotros recién decías una metáfora que yo te agrego. Yo siento como que nos han hecho como al pavo de Navidad. El pavo de Navidad se cree que el dueño es un buen tipo porque le da de comer y lo engorda. Y lo va engordando, y el pavo llega a un punto que ya casi no se puede mover. Pero cuando se da cuenta de que le van a cortar el cuello, ya es tarde, porque no tiene posibilidad, está tan gordo que se mueve para los costados, se cae. Eso es lo que en alguna medida nos han hecho. En este momento estamos sintiendo la sensación de que nos vienen a cortar el cuello. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la forma de movilizarnos en común, de poner un grito en que no nos pueden hacer esto, no nos pueden llevar a esta situación. Mira, los otros días en uno de estos programas de españoles por el mundo, andaluces por el mundo, y algunos son tarados por el mundo, un tipo se quejaba de que en Suiza, pero todos los meses había 2 o 3 cosas que ir a votar porque se hacían referéndum. Y el periodista le festejaba como la broma, pero no, tarado, si esa es la forma, y supongo que estamos todavía muy lejos de democracias puras, ni mucho menos, pero esa es la forma de vivir, porque hay que participar. Mirá, a mí me decía siempre un profe, el día, olvídate, no tiene 24 horas. Para un tipo que vive en sociedad, el día tiene 23, y esa hora que falta, dedicásela a lo común, al sindicato, al partido político, a la cooperativa, bueno, allá a la cooperadora, a la que vos quieras, pero dedicáselo. Y yo me gustaría hacer un censo en Estepona, por poner un ejemplo, cuánta gente ha presenciado una sesión del Consejo Deliberante. No, creo que nos íbamos a sorprender. Sí, y por otro lado hay que preguntarnos por qué de una España en la cual las asociaciones de vecinos eran una fortaleza del barrio, donde las asociaciones de vecinos eran protagonistas fundamentales y fueron protagonistas durante muchos años de la lucha por la construcción de esta frágil o pseudo-democracia, cuando fueron las organizaciones sindicales en su momento también, y hoy están como el pavo gordo ahí tirado, ¿por qué han perdido esa capacidad de reacción? ¿Por qué hoy las asociaciones de vecinos no funcionan? ¿Por qué? Porque las han debilitado esa participación. Y nosotros creemos, y por eso estamos en la PAA, buscamos estar, que creemos que hay que recuperar esa participación, y solo a través de esa participación se logrará retomar el camino, como en alguna medida, y esto a opinión personal, se está recuperando en mi país y en Latinoamérica. Sí, no solamente a nivel de los partidos políticos, porque también hay que participar en los sindicatos, sí. Es decir, uno sigue viendo que vuelven a reelegir a la misma gente que de hace años y que realmente no representan a nadie. Yo creo que la gente tiene que cambiar, tiene que haber un movimiento de cambio, eso es fundamental. Gerardo, estamos llegando al final del programa y, como siempre, cada vez que te convocamos aquí en La Gochada, para nosotros es un gusto enorme poder se nos hace corto. Y bueno, sé que estás en actividad de militancia como siempre, y ojalá que el camino nos vuelva a encontrar en algún otro momento para seguir charlando de todas estas cosas. Muchísimas gracias. Seguro que nos va a encontrar. Un abrazo enorme para vos y para todo y tu audiencia, que debe ser tan buena como el programa. Bueno, gracias. un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, llegamos así a otro programa final del programa de La Gauchada, que para nosotros es un gusto aquí estar con ustedes, y bueno, nos veremos el próximo programa. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mí.